seguimos escuchando música ecuatoriana en Identidades y Encuentros. Seguimos con el grupo Vocapelo. Esta es una banda vocal, agrupación musical que fundamenta su trabajo en la creación, investigación y ejecución de música vocal a capela de distinto género. Su denominación como banda vocal se debe a la búsqueda de nuevas formas de interpretación en donde la imitación de instrumentos de cuerda, viento y percusión son la base de su labor, además de la ejecución de diversos efectos sonoros que simulan nuestro entorno. Vocapelo, de su último trabajo, Pura Boca, nos interpretan Raimi. A continuación vamos a escuchar al ensemble de guitarras Quito. Este grupo se formó en el año de 1992 con el objetivo de mostrar un nuevo formato conformado por 8 guitarristas que en aquella época no existía y que incluso hoy sigue siendo muy novedoso. Fue el guitarrista Manuel León quien propuso la creación de esta agrupación a Julio Bueno, que en esa época era coordinador del Departamento y Desarrollo de Difusión Musical en la Alcaldía de Quito. Escuchemos el ensemble de guitarras Quito, nos interpreta Andarele. Continuamos. Escuchemos algo de la Estudiantina Quito. Se supone que es la última agrupación de este tipo que sobrevive como una reliquia del pasado glorioso de la música instrumental de nuestra ciudad. Escuchemos de su disco Recordando Nuestra Música. Ellos nos interpretan Quiteña Encantadora. Escuchemos de Freddy Ramos, de su disco Concierto en Charango. Él es uno de los mejores charanguistas de nuestro país. Él nos interpreta a continuación Carabuela. Thank you.

En Brasil vamos a escuchar la música de Caetano Veloso. Él nació el 7 de agosto de 1942 en el estado de Bahía, en Brasil. A finales de 1966 acompañó a su hermana María Betania, quien había sido invitada a cantar en una obra musical en Río de Janeiro. Obtuvo su primer éxito cuando su hermana grabó su primera composición. Caetano Veloso nos interpreta Soy loco por ti. Apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerreira. Desde Colombia escuchemos a Claudia Gómez, nacida en Medellín, Colombia, descendiente de una familia musical. Claudia comenzó a tocar la guitarra a la edad de 14 años. A los 18 ya estaba de gira en Colombia con el cuarteto Ellas. Su formación profesional comenzó en Londres, donde vivió a finales de los años 70. En 1983 se estableció en Bahía de San Francisco, California, donde vivió 15 años. Con el tiempo ahí se convirtió en figura central de la comunidad latina. Al mismo tiempo, Claudia expandía sus conocimientos académicos y obtuvo una licenciatura de música en la Universidad de San José, en California. Claudia Gómez, del álbum Tierra Adentro, nos interpreta la canción que da nombre a este álbum. Fue tu luz y hoy encuentro. A continuación escuchemos una cancioncita de Laza de Celán. Para entender su música, tal vez sea preciso conocer alguna cosa de su peculiar vida. En sus conciertos solía contar la historia de su abuelo, un libanés que dejó ese país escondido en un barco con rumbo a Marsella, al parecer por una mala relación con su padre. Laza, nombre que le puso su madre después de leer el libro tibetano de la vida y la muerte, creció en una familia de padre escritor mexicano y madre fotógrafa judía estadounidense, y vio la luz en Big Indian, un pueblo no muy lejano al mítico Woodstock. A bordo de un autobús escolar convertido en un particular caravana familiar, Laza, sus padres, otras tres hermanas, tres gatos, un loro, dos tortugas y un perro recorrían de forma incansable la carretera de los Estados Unidos. En ese autobús la familia viajaba rodeada de libros, música, y allí escuchaban a Chavela Vargas, Violeta Parra, Amalia Rodríguez, María Callas, entre otras voces latinoamericanas. Laza, del álbum Living Road, nos interpreta Para el fin del mundo o Año Nuevo. tanto. Amigos y amigas, me despido. Un fuerte abrazo para todos y todas. Les invito para viajar a través de la música el miércoles a las 17 horas en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Por supuesto, mantenerse en sintonía de esta radio, la única radio cultural de nuestro país. Nos despedimos escuchando a Katia Cardenal, cantautora nicaragüense. Inicia su carrera musical en 1979. En 1980 se une a su hermano Salvador Cardenal y forman el dúo Guarda Barranco. A partir de 1990 se dedica a su trabajo musical como solista. De su álbum Mariposa de Alas Rotas, escuchemos Mariposa de Alas Rotas. Hacia el sol se enreden en las sombras entre rabia y desamor. ¿Y qué hago con las ganas? Con las ganas de olvidar y el grito derrotado de mi alma amordazada. Llegar a aliviar mi pecho, mi cintura, mi calor. Crecer en el desierto, tu silencio. Hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.